Habrá que decir que el despojo del territorio mexicano no es un fenómeno nuevo. Hay innumerables hechos que evidencian que el despojo del territorio mexicano se ha venido dando desde hace ya más de 500 años con la llegada de los españoles y que se ha mantenido durante todo este tiempo hasta la actualidad. Habrá que entender a qué se refiere el despojo del territorio. Un territorio es conocido como una gran extensión de tierra, incluyendo todos los recursos naturales que hay en ella. También tiene que ver con el uso colectivo que se le da a este pedazo de tierra, no con la propiedad ni con la tenencia. Tiene que ver con, como lo llaman los compañeros zapatistas, el territorio es el alma del pueblo. Habrá que comentar que el derecho a la tierra está ubicado en el derecho agrario, que está enunciado en el artículo 27 constitucional. También en la ley agraria, que antes se definía como la ley federal de la reforma agraria. También hay que conocer que el derecho al territorio está ubicado en el derecho internacional, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también en la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU, y sin embargo el gobierno mexicano no quiere integrar este derecho al territorio en la Constitución mexicana, ni reconocer su aplicación ni violación. Un ejemplo de esto es que no concluyeron las mesas de diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno en 1994-1995. Solo se concluyó, de cierta manera, la mesa 1, que refería a los derechos culturales y que quedaron expresados en los llamados acuerdos de San Andrés, que sin embargo ni siquiera este derecho a la cultura se ha respetado por parte del gobierno mexicano. Hay una estrategia también legal con la cual se sustenta este despojo que ha habido de los territorios mexicanos por parte de las empresas transnacionales. Y todo parte de la diferencia entre pueblos indígenas y comunidades indígenas. Los pueblos indígenas es un término más amplio que refiere en cuanto al territorio, al uso de la lengua y al origen que tiene el pueblo. Las comunidades indígenas son poblados concretos que pertenecen a algún pueblo indígena. Por ejemplo, existe la comunidad indígena de San Miguel, perteneciente al pueblo indígena Tzetzal. En el artículo 2 de la Constitución mexicana, que refiere a la ley indígena, únicamente se refiere a las comunidades indígenas, no habla de pueblos indígenas. Entonces, esta ley trata de disminuir el derecho de los pueblos indígenas al territorio y trata de hacerlos más pequeños. Y esto es exactamente para controlar los recursos naturales que hay en estos territorios. Como comentábamos antes, esta injusticia en cuanto a la distribución de la tierra para los indígenas, el despojo, la esclavitud y la huida fueron un hecho normal en los tiempos en los que llegaron a México los españoles, donde ellos se dedicaron a imponer haciendas y fincas con las que rompieron y destruyeron el territorio indígena. Así eran las condiciones en aquel entonces cuando llegaron los españoles. Sin embargo, después de cierto tiempo, en 1910, en la época donde empezó la Revolución Mexicana, hubo también distintas razones semejantes a las que en aquel entonces existían y en las que incluso actualmente hay, como son la pobreza, la injusticia, el despojo del territorio y la tierra, el apoyo a las empresas transnacionales, privadas y de inversión extranjera, la idea de que el dinero es la ley, la represión, la falta de democracia y la dictadura en aquel entonces de la revolución personal de Porfirio Díaz y ahora entonces de un pequeño grupo de camaradillas que se han dedicado únicamente a vender los recursos naturales al mejor postor. Y antes como hoy las circunstancias son las mismas. Los pueblos indígenas y los campesinos fueron los que mayormente lucharon y murieron en la Revolución Mexicana. Se ha hecho un cálculo de que de entre 1910 y 1919 murieron cerca de 1 millón de personas por esta guerra de revolución. Y pues vemos que actualmente las condiciones son similares. Ha habido innumerables hechos en los que se despoja a los pueblos indígenas de sus territorios, se despoja a las comunidades indígenas de sus tierras, y con lo cual únicamente se está entregando la explotación de los recursos naturales a las empresas transnacionales que no tienen ningún cuidado, que no tienen ninguna precaución y que lo único que están haciendo es llevarse los recursos naturales, dejar a los pueblos indígenas en extrema pobreza y sin ninguna posibilidad de producir ni siquiera su propio alimento. A esos niveles hemos llegado actualmente con los que parece que las condiciones nuevamente están dadas para que un movimiento subversivo tome y reivindique la idea que promovía Emiliano Zapata, que refiere a que la tierra es de quien la trabaja, y la cual se ha dado a conocer a través de esa frase que dice tierra, libertad y justicia para todos nuestros pueblos indígenas, para todos los pueblos que han sido despojados de sus territorios. Por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para que hagan manifestaciones, para que acusen a esas grandes empresas transnacionales que están en sus países y que han estado llegando hasta el territorio mexicano a despojar del alimento y del alma al pueblo, a nuestros pueblos indígenas, al pueblo mexicano.